Vamos a hablar de economía, vamos a recibir este viernes al contador Gabriel Esmale, en Línea Noticias 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Ya se nos viene el fin de semana, rápida esta semana se fue, Sí, la verdad, semana corta, pero rapidito se nos ha ido. Con un montón de temitas vamos despacito, algunas cosas vamos a anunciar para la semana que viene. Sí, primero, desde el punto de vista económico, lo de ayer con el lanzamiento del satélite argentino ARSAT-1 es una muy, pero muy buena noticia. Sí, lo decíamos ayer por la mañana, la verdad que es una excelente noticia para el país. Sí, pero yo lo quiero enfocar desde el punto de vista económico, ¿sí? Sí, también, obviamente, por el dinero que hay. Digo, por ahí que el país se ahorra en divisas, ¿no? Exactamente. El alquiler de satélites hasta para mandar un mensaje de texto. ¿Sí? Hoy estamos alquilando satélites. Exactamente. Entonces, nosotros dejaríamos de alquilar satélites y a su vez estaríamos en condiciones de alquilarle a algún otro país. Claro. ¿Sí? O sea, no solamente nos estamos ahorrando divisas, sino es una fuente futura de ingreso de divisas. Exactamente. Así que desde el punto de vista económico, lo del ARSAT-1 ayer, la verdad, lo festejamos y lo festejamos mucho cuando veíamos las imágenes y el satélite despegaba. Totalmente. Pero además el significado, no sé si político, pero al menos el significado que tiene como hecho, ¿no? Que la Argentina recupere la investigación y el desarrollo en este aspecto, digamos, ¿no? Que pueda desarrollar sus propias tecnologías y hacerlo con éxito. Sí, por eso, o sea, es un temita que no quería dejar de lado. Sí. Viene octubre, ya estamos a 17 de octubre en el día de hoy. Sí. Por los números preliminares de octubre, por los números de los primeros 15 días, sí, es muy probable que las ventas de autos 0 kilómetro del mes de octubre del 2014 sean las peores de los últimos 2 años. Sí. Y acá se conjugan dos cosas. Primero, la poca plata en los bolsillos de los argentinos para ir a comprar un auto. Segundo, el plan Procreauto fase 2 que se lanzó no funciona como el gobierno esperaba. Y tercero, vamos a darle la razón, si querés, y si lo ponemos un poco al gobierno también, un poco de encanutar algún que otro auto. Se está conjugando todo, ese es el tema. Sí. Pero la realidad es esa. El octubre sería el peor octubre de los últimos 2 años, después vamos a ir chequeando este número. ¿Por qué? ¿Por qué esto? O sea, ¿de dónde viene la importancia de esto? La importancia de esto me va a marcar el tema de que la industria automotriz está frenando. La industria automotriz es la que más creció en los últimos años en la República Argentina, que ha sido el tractor en la República Argentina. Si se me frena el tractor, es de esperar que se me frene todo lo demás. Entonces, de ahí el seguimiento y la importancia de mirar este tema. Como tema rapidito, y después nos metemos en tema de fondo, Jorge. Hoy, o mejor dicho, los bancarios están amenazando, ¿sí?, con paro, con alguna que otra movilización. El por qué es el tema. La asociación bancaria lo que está pidiendo es cambios en el impuesto a las ganancias, algo que ya venimos diciendo desde acá. Es decir, una vez más, un gremio está pidiendo al respecto. Bueno, vos sabés una cosa, a nivel nacional nos pasaron el dato que el tema de la unificación de la CGT es prácticamente un hecho. Falta ponerle fecha. Bien. Porque lo que hubiera sido el primer escollo para unificar la CGT, que es que ni Moyano ni Caló sean candidatos, ese escollo ya lo pasaron. Entonces ahora la discusión pasa si se unifican de acá a diciembre o se unifican más cerca de las elecciones PASO del año que viene. Bien. Ahora, esa unificación, ¿por qué viene? Precisamente viene por varios temas. Entre los varios temas, el principal, ¿cuál es? La modificación del impuesto a las ganancias, entre otras cosas. Entonces, indudablemente, el gobierno, y yo creo que de acá a fin de año, algo con este impuesto tiene que hacer sí o sí. Más, cuando ya salieron, por ejemplo, el diputado Recalde, que es ultra K, salió a decir que hay que cambiar el mínimo imponible en las categorías. Entonces, indudablemente, creo que de acá a fin de año algo va a pasar. Como temita rápido, que ni siquiera lo tocamos, mirá, si querés, el día miércoles ni lo hablamos este tema. Y se estuvo discutiendo mucho hasta el día de hoy y se va a seguir discutiendo. Mirá cómo son las cosas. El martes, la provincia de San Luis salió a decir que le va a entregar a sus empleados un bono de fin de año de 2.000 pesos. El miércoles, sobre el miércoles a la tarde, salió el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, a decir que el gobierno de ninguna manera va a entregar un bono de fin de año porque los salarios en Argentina no habían perdido poder adquisitivo. Entonces vamos a esto, a ver, podemos llegar a decir, le podemos llegar a la razón, y empezamos a enganchar tema, ¿no? Sí. Le podemos llegar a dar a la razón a Augusto Costa que los salarios no perdieron poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque el secretario de Comercio Interior, ¿qué hace? Mira los números del INDEC. Claro. Entonces, si me mirás los números del INDEC, ¿dónde? En el último, de acuerdo a la que ha sido las mediciones del aumento de precio del mes de septiembre, te da un 1,4. El acumulado del año te da un 20%. Y los salarios te subieron en promedio un 26%. Obviamente que los salarios no perdieron poder adquisitivo. Ahora bien, ese 1,4 que me midió el INDEC, ese casi 20% en lo que lleva del año, es la mitad del promedio que miden todos los demás. Cuando digo todos los demás, te estoy diciendo todas las mediciones de empresas privadas, como de algunas provincias que todavía siguen midiendo, como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sigue midiendo, que ya están en números del 40%. Entonces, depende con qué termómetro me mide la temperatura, voy a saber si tengo fiebre o no tengo fiebre. Exacto. Entonces, el secretario de Comercio Interior salió a decir eso. Con lo cual, hasta ayer, a la mañana, parecía haber abortado el tema de un plus salarial, un bonus, si querés, hacia fin de año para los empleados, especialmente de la Administración Nacional. Uh-huh. Y que iba a ser el termómetro para ver si todos los empleados en la República Argentina iban a tener o no un bonus de fin de año. Bueno, ayer, pasadito el mediodía, en una reunión que nadie sabía que se estaba llevando a cabo, ni mucho menos, se reunieron representantes de los gremios en general, representantes de algunas cámaras en general, no quiero dar nombres, ¿sí? Cámaras industriales, de comercio, todas, en general, donde, de acuerdo al número, las cámaras de que representan a empleadores le dijeron a los representantes de los sindicatos que están en condiciones de dar un premio a fin de año. Entonces, y es más, le dijeron, pongan el número ustedes y discutimos el número, y se van a volver a reunir. Bien. En ese tema es, daría la impresión que tanto desde el punto de vista sindical como desde el punto de vista de la Cámara Empresaria, le están corriendo en contra, si querés, al gobierno, ya que, repito, fue el secretario de Comercio Interior diciendo que no se va a dar. Así que vamos a estar atentos a esto porque creo que no va a pasar más de una semana que algún dato, algo al respecto, tiene que pasar también. Uh-huh. Bien, ¿mm? Bien. Bien, venimos muy bien de tiempo, más o menos de tiempo. Ahí vamos, porque tenemos a Randazzo y a Redrado que es para escuchar después también. Dale. Informalidad laboral. De acuerdo a un informe de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo hace informes, pero de acuerdo a números que saca de las entidades oficiales de cada gobierno. Uh-huh. Estamos, ¿no? O sea, no es que hace un informe de acuerdo a lo que ellos creen o de acuerdo a medios privados. Es de acuerdo a datos de, en este caso, de la Argentina, del INDEC, de la Encuesta Permanente de Hogares, que a su vez los cruza, los mide con otros datos del INDEC. La OIT dijo que la informalidad laboral en la Argentina alcanza al 46,8, casi el 47%. Cuando hablamos de informalidad laboral, estamos hablando de trabajo negro y trabajo en gris. El gris, recordemos que hace mucho que no hablamos de esto, es aquello que, por ejemplo, trabajan 8 horas y en el recibo de sueldo le figuran 4, por ejemplo, ¿no? Pero esa informalidad del 46,8 trepa a casi el 62% si solamente miramos el segmento que va entre 15 y 24 años. ¿Escuchaste, no? Sí, sí, sí, sí. Casi el 62% para los que trabajan entre 15 y 24 años. Ese porcentaje total implica que unos 7 millones de trabajadores en la República Argentina hoy están trabajando sin acceso a los derechos de la seguridad social. Es decir, que o bien no tienen una obra social, o bien no están haciendo los aportes por una futura jubilación. El informe se llama Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe. Fue difundido por este organismo, repito, por la OIT el día martes, para que tengamos una idea, y lo van a presentar en una reunión regional, ¿sí? Que en esa reunión regional la integran funcionarios de todos los gobiernos de la América Latina, sindicatos y empresas. La informalidad está estimada para el universo total de asalariados y aquellos que trabajan de forma independiente en la República Argentina. Respecto de los asalariados, el INDEC difundió días atrás que la falta de aportes afecta al 33,1% de los trabajadores. Entonces el mismo INDEC reconoce que más de 3 de cada 10 argentinos que trabajan en relación de dependencia están trabajando en negro. El organismo este, el INDEC, no difunde en sus informes periódicos cuántas personas trabajan como cuentapropistas, le hace como monotributistas para que se entienda bien, y a su vez, como no pagan la cuota, no hacen contribuciones ni a la obra social ni a la seguridad social. Pero esos datos sí se pueden cruzar con la encuesta permanente de hogares que también realiza el INDEC. Entonces, de ahí el trabajo de la OIT. ¿Sí? Entonces, alguna vez algo dijimos al respecto acá. Cuando nosotros decíamos que estaba bien el tema de la recomposición salarial y todo lo demás, decíamos que para el próximo gobierno lo que le queda indudablemente como batalla es el trabajo negro. Combatir el trabajo negro. Este gobierno lo ha intentado combatir de distintas maneras y no lo ha logrado. Cuando en la República Argentina vos tenés 4 de cada 10 argentinos que trabajan, lo hacen en la total informalidad, indudablemente ahí hay que poner el ojo, ahí hay que trabajar, y muchas veces el INDEC deja de difundir algunos datos para que los datos no se conozcan, pero si uno empieza a cruzarlo con otros, lo logra. Dicho sea de paso, volvemos a lo de hoy, 1,4 la inflación de acuerdo al INDEC, 2,8 la inflación de acuerdo a un promedio en los privados, y el INDEC no me da los datos de cuánto es el precio promedio de los productos que llegan a ese número. Bien. Entonces, a lo que nos lleva a sospechar es que, primero, la composición de la canasta está muy sobrevalorada por el tema de los precios cuidados. Uh-huh. Es decir, que los productos de precios cuidados pesan mucho en la canasta que me mide el INDEC, de ahí a que me subió solamente un 1,4. Bien. Mensaje de oyente, si le parece. Dale. Como para redondear. Buen día, dice, quería consultarle al contador Almale si la ART y los aportes que paga el servicio doméstico le corresponde abonarlo al empleador o al trabajador, porque son cerca de 500 pesos. Y si se descuentan del sueldo, es mucho para el trabajador, ya que los sueldos son bajos. Bien. Digo. ART sí. Le corresponde al empleador. Bien. Bueno, obra social, los demás cargas, sí, obra social y aporte jubilatorio, es una parte al empleador y una parte al trabajador. Bien. Para que le quede claro. Bien, bien. Bueno, Gabriel, no sé si te quedó algo más, si no nos despedimos. No, rapidito lugares. Con respecto a esto, que estábamos hablando, que es cómo juega la inflación con los salarios y cómo se puede, a través de la estadística, los números, digamos, disfrazarlos o leerlos como una quiera. La realidad es precisamente eso, que los ingresos reales de la población en la República Argentina se viene cayendo. Cuando hablamos de ingresos reales estamos hablando de poder de compra. Y quienes más lo sufren son aquellas personas de menor capacidad económica, de menor ingresos, que han visto caer en lo que va del año un 10% su poder de compra. ¿Por qué? Porque su canasta de vida está básicamente compuesta de alimentos y bebidas, que es lo que más ha subido. Bien, bien, bien, muchas gracias, Gabriel. Jorge, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana. Hasta luego, Gabriel.